espacio, embriagado en tus manos. De repente, tan despacio, embriagado en tus manos. Mancha gris tu corazón de smog. Cambia sueños estelares, no. Conclusiones, los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y comenzamos con las novedades del deporte ecuatoriano, con la información deportiva y por qué no empezar con lo que aconteció en el cierre de la Superliga Femenina, la tercera edición del Campeonato de Fútbol Femenil Ecuatoriano, en el que Deportivo Cuenca se proclamó campeón del certamen del año 2021. En la final de vuelta, Deportivo Cuenca y Ñañas igualaron 0-0 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Y ante la presencia de un poco más de 5.000 espectadores, el conjunto de Deportivo Cuenca se quedó con el campeonato gracias al resultado de la ida 3-2 que le permitió sumar su segundo título. El primer tiempo entre ambos conjuntos fue intenso y muy luchado. Ambos equipos intentaron adueñarse del mediocampo y generar oportunidades de gol. Una de las futbolistas más desequilibrantes en el conjunto quiteño fue la delantera Karen Páez, quien tuvo buenos movimientos con y sin pelota, pero le faltó la efectividad en el área rival. En 20 partidos jugados durante la Superliga 2021, Deportivo Cuenca ganó 16, empató 3 y solo perdió 1, lo que significa un rendimiento cercano al 90% para las dirigidas por la entrenadora Wendy Villon. Para llegar a la fase final del campeonato, Deportivo Cuenca y Ñañas vencieron en las semifinales a Dragonas de Independiente del Valle y a Liga de Quito respectivamente. En el segundo tiempo hay que decir que se mantuvo el mismo ritmo del cotejo, con llegadas en ambas áreas, bastante intensidad pero poca efectividad en los arcos rivales. Entre 2019 y 2021, Deportivo Cuenca y Ñañas jugaron en 4 ocasiones y todos esos partidos fueron en las finales de la Superliga, y en los 4 partidos triunfaron las cuencanas. Para ganar esta Superliga y por ganar esta Superliga, Deportivo Cuenca jugará la Copa Femenina de los Libertadores, que se desarrollará en Asunción en noviembre de este año. Así que Deportivo Cuenca recupera el título, lo había ganado por primera vez en el 2019 y ahora suma su segunda estrella. Felicitaciones a la escuadra morlaca. pasamos ahora a hablar de ciclismo, y es que el campeón olímpico, la medalla de oro de Ecuador en ciclismo, Richard Carapaz, regresó al país, y lo más emocionante sin duda alguna fue lo que vivió en su tierra, en su provincia del Carchi, en la ciudad de Tulcán, donde con una caravana y varios homenajes recibieron al medallista olímpico el pasado sábado 11 de septiembre. Las celebraciones comenzaron con una caravana organizada por el municipio de Tulcán, que inició desde el batallón mayor Galo Molina. Decenas de ciclistas y aficionados acompañaron a la locomotora en su recorrido por las calles de la capital carchense. La caravana llegó en la terminal terrestre de Tulcán y después tomó la calle Rafael Arellano hasta la avenida Manabí. El sábado 11 de septiembre, la locomotora llegó al Carchi y visitó a su madre, a quien le dio la medalla de oro ganada en Tokio 2021. El homenaje a Carapaz en Tulcán ha sido un esfuerzo coordinado entre distintas instituciones para el deleite del público. Hubo una carroza con motivos relacionados con Giro d'Italia, una del Tour de Francia y otra de la Vuelta a España, también una de la Vuelta a Colombia y otra sobre la competencia olímpica de Tokio. La gente está súper motivada porque va a recibir al mejor hijo que ha tenido y al mejor ciclista del mundo, comentaron varios de los asistentes a este evento. Además, se aprovechó con la llegada de ciclismo y estas diversas celebraciones para promocionar a la provincia como uno de los sitios turísticos del Ecuador. Ya metiéndonos en Richard, hay que decir que fuentes cercanas señalaron que permanecerá en Ecuador hasta enero o febrero próximo, cuando su club, el inglés Ineos, le entregue el calendario de preparación y competición del 2023. Richard llegó al Ecuador el 9 de septiembre y fue recibido por un arco de agua en el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. Luego fue homenajeado por diversas instituciones del país y desde el sábado se encuentra ya en su provincia natal. Seguimos hablando del ciclismo ecuatoriano y es tiempo de meternos ya en lo que será el mundial de la categoría, y Ecuador ya tiene a sus convocados. Serán un total de 12 corredores tricolores quienes formen parte de las categorías élite, sub-23, junior hombre y junior mujeres, quienes disputarán el campeonato mundial de ciclismo de ruta del 19 al 26 de septiembre en Flandes, Bélgica. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo, difundió el viernes 10 de septiembre la lista de convocados para el campeonato. Los tricolores participarán en 5 pruebas. Según Santiago Rosero, presidente de la FEC, Richard Carapaz, Jonathan Narváez y Alexander Cepeda negaron su participación en Bélgica debido al desgaste a lo largo de la temporada. Por su parte, Miriam Núñez tampoco aceptó correr el mundial, ya que su objetivo está puesto en defender el título de la Vuelta a Colombia femenina con el equipo Liro Sport. Se hizo el llamado a diferentes deportistas Pro Team, World Tour y Amateur, recibiendo respuesta negativa debido a sus compromisos con sus respectivos equipos y o estado físico, señaló la FEC en un comunicado. Ecuador se ganó el espacio en el mundial con una delegación numerosa por los logros importantes de sus ciclistas durante el 2021. Y la lista de convocados, atención, es la siguiente: en la categoría élite, Joel Burbano, Cristian Pita, Sebastián Novoa, Santiago Montenegro, Steven Haro y Byron Guamá; en la categoría sub-23, Martín López, Richard Güera, Joel Fuertes y Nixon Rosero; en la categoría junior hombres, Sebastián Pita; y en la categoría junior mujeres, Ana Vivar. Serán quienes representen a Ecuador en el mundial de ciclismo a desarrollarse del 19 al 26 de septiembre en Flandes, Bélgica. Hablamos ahora de que 4 ciclistas de Ecuador participarán en la Copa de Naciones de Pista, que se realizará en Cali. El torneo otorgará cupos a los Campeonatos del Mundo en Pista 2021, que se realizarán en la ciudad francesa de Roubaix del 20 al 24 de octubre próximo. Los ecuatorianos Dayana Lisbeth Aguilar, Francisco Miguel Bone, Pablo Emilio Pacheco y Cristian Daniel Gutiérrez forman parte de los de más de 200 ciclistas de 36 países que buscarán la gloria entre el próximo jueves y el próximo domingo en la próxima Copa de Naciones de Ciclismo, que se disputará en la ciudad colombiana de Cali y en la que estarán presentes los campeones mundiales y olímpicos. El escenario será el torneo del torneo, más bien será el velódromo Alcides Peña Patiño, donde se disputarán entre otras pruebas los individuales y por equipo de sprint y persecución, así como las de scratch, eliminación, keirin, madison y omnium. Entre los participantes sobresale el estadounidense Aston Lambie. También estarán en Cali las alemanas Franziska Braus, Lisa Brennauer, Lisa Klein y Mick Kroger. También buscará brillar la estadounidense Jennifer Valente. Hablamos ahora del ajedrez, nos pasamos a hablar del deporte ciencia, como lo llaman, ¿no? Y es que Ecuador participó en un torneo clasificatorio, una olimpiada online, y finalmente fue descalificada. Y la Federación Ecuatoriana de Ajedrez respalda a la deportista que fue descalificada en esta olimpiada online y que provocó la salida de la tri de la zona de clasificación. Marta Fierro, vicepresidenta de la Federación Internacional, señala que el informe de la Comisión de Fair Play es inapelable. El equipo ecuatoriano que participó en la primera fase de la olimpiada online de ajedrez finalmente descendió del tercer al quinto casillero luego de que la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE por sus siglas en francés, determinara que una de las integrantes de la delegación ecuatoriana habría roto el reglamento de la competencia y le restó puntos que ella había obtenido. Entre las violaciones a la política de juego de ajedrez en línea se encuentra que un jugador use deliberadamente dispositivos electrónicos u otras fuentes de información o consejos durante un juego. Sobre esta decisión, la Federación Ecuatoriana de Ajedrez se pronunció públicamente y estableció que las bases de la competencia indican que no hay opción de apelación en las decisiones de Fair Play Panel, por lo que en estas circunstancias el equipo ecuatoriano concluyó su participación en las Olimpiadas Mundiales de Rápidas Online FIDE 2021, ubicándose en la quinta posición de su grupo conformado por 10 países. En otra parte, la entidad nacional presidida por Emilio Bastidas indica, una vez aclarado el tema, la FEA expresa su total respaldo a la deportista en controversia, a su familia y a su entrenador. Reiteramos nuestra total confianza en todo el talento que ha demostrado, tanto en evento en línea como en eventos presenciales, y estamos seguros de que con el total apoyo de la familia superará esta prueba y representará al país muchas veces más. Finaliza indicando que asimismo la Federación Ecuatoriana de Ajedrez felicita a todos los miembros del equipo por el esfuerzo realizado y el rendimiento demostrado. Los puntos alcanzados por cada uno de los seleccionados fueron con Carlos Matamoro 1, Daniel Mieles 3,5, Marta Fierra 5, Anaí Ortiz 5, Anderson Esmeraldas 1,5, entre los más destacados. De esta forma vamos a hacer una pausa y regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Llueve en la ciudad como pájaros en llamas, todos van a esconderse aterrados, en verdad no se vayan a mojar. En todo lugar, arrastrándose en las calles, siempre están mirando las horas pasar. Y yo, loco de amor, pinto las esquinas al pasar. Y yo, loco de amor, floto por toda la ciudad. Loco de amor, quisiera verte pasar. Y yo, loco de amor, estoy a punto de explotar. Ahogados en verdad por sus esperanzas en sus gargantas, asfixiantes y apiladas, y en verdad allí no hay nada. Abren sus ojos al final como un paraguas en la tempestad, y se sientan en la acera a esperar como si algo fuera a pasar. Y yo loco de amor, junto a las esquinas al pasar. Y a contar las estrellas con tantas ganas de llorar. Gaviota, dime tú si me veo igual, igual que ayer. Oh, gaviota, si es que apenas tú me ves, apenas me de hablar ahora del deporte blanco y vamos a empezar con el tenis, el US Open, y es que tuvimos participación con cierta atracción porque la deportista que jugaba la final tiene sangre ecuatoriana, digámoslo así, su padre es de el país, y Leila Fernández cayó ante Emma Raducanu y se coronó subcampeona, terminó en el segundo puesto del cuarto y último Grand Slam de la temporada. La tenista canadiense, hija de un ecuatoriano, perdió la final del Abierto de Estados Unidos el pasado día sábado ante Emma Raducanu en dos sets. A sus 19 años disputó su primera final de un torneo de Grand Slam. Fernández comenzó con un parejo primer set. Tras dos quiebres de Raducanu ante uno solo de Fernández, la británica se llevó el parcial por 6-4. En el segundo, la canadiense no logró mantener el ritmo y perdió el set por 6-3. Fue el primer partido entre estas dos rivales en un torneo de Grand Slam de mayores, ya que solo se habían enfrentado en rondas juniors cuando eran juveniles. En su trayecto a la final, Leila Fernández venció a tres de las cinco mejores jugadoras del ranking de la WTA, como son Arina Sabalenka, número 2, Naomi Osaka, número 3, Elina Svitolina, número 5, además de las tres veces campeona de Grand Slam, Angelique Kerber. Creo que he estado haciendo algunas cosas increíbles. Una palabra que realmente se me quedó grabada es mágica, porque no solo mi carrera es realmente buena, sino también la forma en que estoy jugando ahora mismo. Me estoy divirtiendo mucho, aseguró Leila Fernández, de quien se espera, y por supuesto de Raducanu, también la británica, sean las próximas grandes exponentes del tenis femenino a nivel mundial. Ya que nos metimos en el deporte blanco, en el US Open, pues destacar también lo hecho por Daniil Medvedev, quien derrotó el día de ayer, domingo, a el serbio Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 16 minutos y alcanzó su primer título de Grand Slam. El ruso Medvedev, imparable desde el inicio del partido, demostró una solidez y, con sus tiros ganadores, neutralizó a Novak Djokovic. Para Medvedev, esta fue su segunda final en el US Open en 3 años, después de perder la del 2019 frente a Rafael Nadal, y de esta forma además Medvedev se convirtió en el primer ruso que consigue el título en Flushing Meadows. Medvedev hizo historia para su país, antes de él solo dos tenistas rusos, Yevgeny Kafelnikov en Roland Garros en 1996 y Marat Safin en el US Open 2000 y Australian Open 2005, ganaron un Grand Slam. Además, Daniil Medvedev frustró el sueño de Novak Djokovic de convertirse en el tenista con más torneos de Grand Slam ganados, buscaba su título número 21, además que el serbio podía ganarle cuarto mayor en su cuenta personal en la temporada, lo que se conoce como el Golden Slam, sin embargo, no lo consiguió. Título para Daniil Medvedev. Volvemos nuestra mirada al deporte amateur y hablar que de dos deportistas que buscan su cupo para los Juegos de Invierno 2022. Klaus Jungblut y Sara Escobar son los principales candidatos de Ecuador para clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. El país solo ha participado en una edición, la del 2018. Es muy difícil para un ecuatoriano clasificarse a los Juegos Olímpicos de Invierno, expresó Klaus Jungblut, quien fue el primer y hasta ahora único deportista que ha logrado disputar esta competición en Pyeongchang, Corea del Sur, en 2018. Hay que estar atentos con todo lo que hagan nuestros ecuatorianos, que en este ciclo olímpico se preparan para llegar a la máxima cita deportiva de los Juegos Olímpicos de Invierno, y ya nos vamos metiendo en lo que será estos Juegos, donde Pekín acogerá la 24ª edición de estos Juegos del 4 al 20 de febrero del 2022. La capital china se convertirá en la primera ciudad en ser sede tanto de unos Juegos de verano como de invierno. 109 eventos se disputarán en 7 disciplinas deportivas: el biatlón, el bobsleighing, curling, hockey sobre hielo, trineo, patinaje y esquí. Serán los Juegos de Invierno más paritarios en cuanto a género, con un 45.4% de atletas femeninas. Hay que decir que los Juegos coincidirán con el Festival de Primavera del Año Nuevo Chino. Además, del 4 al 13 de marzo se celebrarán los Juegos Paralímpicos de Invierno en la misma ciudad. Nos referimos ahora a los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, que se realizarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre de este año. Pero la buena noticia es que no tendrán derechos de televisión y Panama Sports Channel transmitirá todo el evento en señal abierta para América y el mundo. El organismo hizo este importante anuncio de esta inversión en busca de que los canales locales puedan acceder al contenido de video para la mayor difusión del deporte. El presidente de Panama Sport, Neven Illich, fue quien sorprendió con la gran noticia al informar que no existirán derechos de televisación para el primer certamen multideportivo continental para menores de 23 años, lo que permitirá que todos los comités olímpicos nacionales puedan grabar y distribuir las imágenes para uso editorial. Para llevar los Juegos Panamericanos Junior a todo el continente, Panam Sport ha hecho una importante inversión, que además tiene un acuerdo con el canal regional colombiano Telepacífico. Además de la transmisión en vivo por el Panam Sport Channel, habrá dos señales limpias que serán emitidas vía satélite para que puedan ser utilizadas desde cualquier parte de las Américas de forma gratuita. Finalmente, contarles que Azuay, con 8 títulos, ganó la cuarta fecha del campeonato de motocross, mientras que Pichincha y Tungurahua obtuvieron 2 coronas cada una. La competencia sirvió para escoger a los pilotos que participarán por Ecuador en el Latinoamericano de México a realizarse en octubre próximo. Azuay se convirtió en la mejor participante, en el mejor concursante durante la cuarta fecha de este campeonato nacional, al ganar 8 títulos de los 15 en disputas durante las pruebas que se realizaron en el Club Rivera del Lago en Guayaquil. En el podio de ganadores también aparecieron Pichincha y Tungurahua con 2 coronas cada una, mientras que un solo título alcanzaron Chimborazo, Cañar y Santo Domingo de los Áchilas. La competencia tuvo tandas de 10 minutos por cada categoría, en las que los pilotos marcaron los mejores tiempos para ganar las posibilidades de representar a Ecuador

y dijo que había que apurarse porque esa noche él tenía una cita y una promesa, y fue a ponerse otra vez bajo el arco. Constante Gauna debía tenerse poca fe, porque le ofreció el tiro a Padín, y recién después fue hacia la pelota mientras el juez de línea ayudaba a Herminio Silva a mantenerse parado. Afuera se escuchaban bocinazos de festejo y los jugadores de Estrella Polar empezaron a retirarse de la cancha rodeados por la policía. El pelotazo salió a la izquierda y el Gato Díaz fue para el mismo lado con una elegancia y una seguridad que nunca más volvió a tener. Constante Gauna miró al cielo y después se echó a llorar. Nosotros saltamos del paredón y fuimos a mirar de cerca a Díaz, el viejo, el grande que miraba la pelota que tenía entre las manos como si se hubiera sacado la sortija de la calecita. 2 años más tarde, cuando él era una ruina y un joven insolente, me lo encontré otra vez, a 12 pasos de distancia, y lo vi inmenso, agazapado en puntas de pie, con los dedos abiertos y largos. En una mano llevaba un anillo de matrimonio, que no era de la rubia de Ferreira, sino de la hermana del Colo Rivero, que era tan india y tan vieja como él. Evité mirarlo a los ojos y le cambié la pierna. Después tiré de zurda, abajo, sabiendo que no llegaría porque ya estaba un poco duro y le pesaba la gloria. Cuando fui a buscar la pelota dentro del arco, el Gato Díaz estaba levantándose como un perro apaleado. «Bien, pibe», me dijo. «Algún día, cuando seas viejo, vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol al Gato Díaz, pero no te lo va a creer nadie». Leíamos este cuento titulado El penal más largo del mundo, escrito por el argentino Osvaldo Soriano e incluido en su libro Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. Falta que te escondas, puedes salir, puedes reírte hasta de mí. Sé que siempre lo hiciste, me dejaste como un perro. No hace falta fingir que estás muy mal, nunca supiste actuar. Y ahora me doy cuenta, fui un tonto, siempre fue así. Y ahora solo ha quedado entre los dos el recuerdo de una tristeza. Y un montón de palabras que ya no volverán a arrancarme el corazón. Hoy solo me hacen sonar.